Hola, mi nombre es David Durán Calfumán, soy de Temuco, de la nueva región de la Araucanía de Chile. Tengo 37 años, soy profesor, tengo dos hijos, uno de 13 y otro de 7 meses. El día miércoles 23 de octubre, a las 11 de la noche aproximadamente, fui interceptado por Carabineros de Chile, donde yo venía desde el poniente de Temuco, después de una manifestación pacífica con mi hijo de 12. Y estos, al ver la presencia de Carabineros, mi hijo corrió, asustado y espavorido, muy asustado. Y yo corrí detrás de él para poder decirle que no le pase nada. Dentro de eso, Carabineros me dice que me detenga y yo no alcanzo a escuchar y me dispara por la espalda, en las piernas, dos veces. Estando en estado de emergencia en Temuco, todos estos disparos tuvieron consecuencias en mi cuerpo, donde realmente sangré mucho y mi hijo estaba en presencia de todo lo que estaba pasando. Y Carabinero aún así me esposó y yo le pedí con ayuda que me llevaran a urgencia y no lo hacían. Después de pasar unas par de minutos o quizás más, no recuerdo muy bien, me llevaron ellos mismos y me llevaron detenido en calidad de detenido, según ellos, por causar desórdenes. Viendo esto, que también mi hijo no sabía dónde estaba, les pedí también preguntar por él y no me dieron respuesta de nada. Aún así, me sangraba mucho y no me ayudaban en nada. Solamente me decían que me callara y que me llevaban a urgencia. Ahí en urgencia me encontraron prácticamente 8 impactos de balines en toda la parte de las piernas, ¿cierto? Y un sector de la parte del estómago o la parte inferior del cuerpo. Bueno, así también dentro de todo esto tuvo consecuencia tanto familiar como laboral y también física, ya que no puedo mover ninguna de mis piernas y también por la presencia de balines dentro de mi cuerpo no puedo salir a trabajar y llevar el sustento a mi casa. Yo quiero dar el testimonio de esto, que Chile es un represor y Chile siempre ha querido que los pobres sean más pobres y nosotros paguemos por eso. Esta es mi historia, este es mi relato. Dentro de todo esto, estoy muy triste.